La larga siembra de mis años me dio indios para el querer. Siempre fui esquivando los zarpazos del amor. Pero te cruzaste en mi camino y esa tarde pa' dolor, con tus ojos negros me chuciaste y al yugo del cariño me di de lleno, chasqueándome por bueno, honrado y noble, sabiéndome más pobre que las arañas, después que por tus mañas caí bajo tu pie. China cruela que has venido, ¿qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y hoy vives ya más ancho, mi gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo te bordó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo pa' que nunca en la vida olvides tu traición. En el viejo pértigo de mi alma no te vengas a enredar, tenés contramarcas, sos ajena a este corral, con que anda apurándote las tabas pa' tu bien o pa' tu mal, y perdete en el potrero donde estabas con un botón pa' muestra. Tengo bastante y soy de mucho aguante pa' caer de nuevo, andate, te lo ruego, que al lado del tigre es fácil que peligren las zorras como vos. China cruela que has venido, ¿qué buscas en este rancho? Si pa' mí fuiste al olvido y hoy vives ya más ancho, mi gaucho corazón. Y esa flor que mi cuchillo te bordó bien merecida, la llevarás luciendo en el carrillo pa' que nunca en la vida olvides tu traición.